Son tiempos donde la lluvia se hace sentir, pero también se hace sentir la lluvia que va a venir de ajustes. Se empieza a sentir en los barrios, se empieza a sentir en la clase trabajadora. Por eso iniciamos el programa del día de hoy escuchando las palabras de Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Merlo Moreno, donde reflexionó la semana pasada en el programa que realizábamos en esta radio recuperada sobre lo que dejó las elecciones que llevó a que sea presidente Macri, es decir, a que sea presidente de la derecha, y lo que va a venir. De esta manera hablaba con nosotros Luis Ibáñez y de esta manera nosotros iniciamos el programa del día de hoy. Kirchnerismo no era lo mejor para los trabajadores por las cuestiones que ya todos conocemos. El macrismo con un partido de derecha, con todo lo que significa eso, con todo, es un miembro, es un elemento Macri del establishment económico. Entonces, que gobierne el país un tipo del establishment económico en nuestro país significa un retroceso en la conciencia de los trabajadores muy, pero muy importante. Así que evaluamos como muy negativa esta elección para el conjunto de los trabajadores, para los que no tienen nada fundamentalmente y para aquellos que han obtenido algunos derechos en este último tiempo, cosa que vemos con bastante duda que continúen manteniéndose, porque en realidad nos preocupa muchísimo. La verdad que estamos muy preocupados por el futuro, vemos con incertidumbre el futuro, vemos con bronca y con tristeza la elección. Ante este escenario, ¿cómo se instala la situación del trabajador en Moreno? Porque va a tener un gobierno del Frente para la Victoria a nivel local, pero un gobierno provincial que va a responder al gobierno presidencial. Tal cual, tal cual. Lo va a tener que resolver el CESTA, el nuevo intendente. Uh-huh. Eso no es un problema. Si los trabajadores trabajan, necesitan cobrar su salario. Así que eso, que lo resuelva el CESTA. ¿Piensa que en la lucha, en estos tiempos, se ha visto la fragmentación que ha sucedido con el gobierno nacional? Por ejemplo, lo que pasó con la CTA. ¿Que vuelva de algún modo a unificarse en medidas de fuerza esas dos expresiones tan diferentes en su momento? Y es probable, es probable. Hay un enemigo común. El enemigo con el kirchnerismo estaba como difuso, como ambiguo se presenta, ¿no? En este caso es un enemigo real, bien concreto, bien material, y que las respuestas que dé a las demandas de la gente van a ser reales y concretas, así que es probable, no podemos decir nada, no podemos aventurar ninguna apreciación a futuro porque no sabemos qué va a ocurrir en este sentido, ¿no? Pero creo que la unidad del campo popular de los trabajadores es fundamental para tirar abajo cualquier iniciativa del nuevo gobierno que quiera tirar para atrás derechos como son las paritarias, qué sé yo, y otros derechos que tienen los trabajadores, ¿no? ¿Se va a llegar a esa unidad del campo popular? Esperamos que sí, esperamos que los egoísmos y todos los sismos que hay dando vuelta en la cabeza de los dirigentes se corran a un costado para poder priorizar el derecho de los trabajadores que son o que somos quienes producimos la riqueza de nuestro país, de vivir mejor, de vivir en un país que merece ser, que los trabajadores vivan bien. De hecho, ya hoy en día ya se están viendo remarcaciones de precios en las góndolas, remarcaciones de precios en los corralones de materiales, remarcaciones de precios en las acerías, así que tenemos un panorama no muy alentador para los trabajadores. Evidentemente no es un panorama alentador, decía Luis Ibáñez en la entrevista que realizábamos la semana pasada. También señaló que es muy probable que esas expresiones que se enfrentaron en 12 años de kirchnerismo vuelvan a tener un acercamiento. Claro, darle significación a la palabra campo popular tendrá su verdadera magnitud en la práctica cuando se enfrente al enemigo, que es el capitalismo en toda su magnitud. Capitalismo en la que el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner llevaron adelante, porque hay que señalar que han llevado un capitalismo sano, según las manifestaciones presidenciales de ambas personas. Pero el capitalismo, como ya sabemos, es capitalismo y lejos está de ser sano. Al contrario, enferma a nuestra clase trabajadora. Ahora es momento de comprender que hay que luchar. No de las que se han mantenido en la coherencia, como ATE, como otras organizaciones que han enfrentado al kirchnerismo y han mantenido la coherencia, sino de expresiones que quizás estaban en la vereda de enfrente. En la vereda de enfrente, donde una presidenta mencionaba piquetes en la vereda. Bueno, ahora da la sensación que se levantan los piquetes en la vereda y que se levanta la propuesta de luchar en conjunto, de resistencia. Claro, el desafío está en no dejar vacía esa palabra, resistencia, y darle forma, darle cuerpo, y que no quede solamente una resistencia mediante a esa maquinaria infernal que es el Facebook, o en pequeñas luchas, sino comprender que el ajuste se viene, y se viene. Se viene para toda la clase trabajadora. Y ahí habrá que tener mucha memoria y mucha acción. Y madurez. Y como decía Ibáñez, dejar de algún modo las mezquindades, los vedetismos, y comenzar a construir. Son tiempos que se avecinan muy tormentosos. Tiempos violentos. Entendiendo que a nivel nacional estará Macri, a nivel provincial estará Vidal y a nivel local subordinando las políticas de ambos gobiernos, la expresión del Frente para la Victoria a nivel local, Walter Festa, que tendrá como puente a Leonardo Coppola, que se ofreció para hacer una transición y un vínculo más directo con la gestión nacional y provincial. Bueno, este es el escenario que se viene, y ahí escuchábamos a Luis Ibáñez que habrá que salir a luchar y organizarse y buscar la unidad, esa unidad que a veces se vacía tanto de contenido y tanto nos cuesta. De esta manera nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase, programa de ATE Merlo Moreno, que se emite aquí en la 90.1 Radio Recuperada. Continuamos aquí en Convocatoria a la Unidad de Clase, programa de Ate Merlo Moreno que se emite aquí en la 90.1 y no estoy sola, me está acompañando Susana Minar. Hola, buenas tardes oyentes, buenas tardes oyentas, ¿cómo están después de tanto tiempo? Después de tanto tiempo, se la extrañaba, ¿sabe? Ah, bueno, bueno. Se la extrañaba mucho, incluso fue muy grato cuando participó del programa Convocatoria desde su casa, desde el teléfono y participando con las preguntas. No, muy, por muy favor. Grato. ¿Tenemos malas palabras? Por supuesto, pero... Nosotras no, digamos. No. La revista. La revista. En este número de noviembre 2015, dice, elegido el nuevo gerente del poder, la tarea del trabajador sigue siendo construir fuerza propia para exigirle respuestas a un gobierno que vendrá por más. Sin leerla... La editorial que estuvo acorde, ¿no? Acorde a lo que perfecto, dice la revista. Perfecto, tal cual, por sí. Tenemos en la contratapa al compañero Agustín Tosco, no menos oportuno, por cierto, para esta época. Lucho para que trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano. Son citas textuales. Sabemos que la clase trabajadora está compuesta por distintas identidades de género. Uh-huh. Esto es del año 60 y no me recuerdo... Y esta frase debe ser alrededor del cordobazo. Sí, aproximado, sí. Exactamente. Que son la época más mediática de Tosco, de Agustín. Sí, sí. Estaremos hojeando en lo que resta del programa Malas Palabras. Parece interesante la propuesta, así que después vamos a estar viendo. Y vamos a estar escuchando testimonios de María del Carmen Verdú, militante histórica de Correpi, porque el día jueves, por eso el programa fue grabado y salió aquí en esta emisora como corresponde el mismo día, pero en ese momento se estaba realizando lo que todos los años se hace, Susana, en Plaza de Mayo, que es la presentación del archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Ahí estuvimos y vamos a estar escuchando la palabra de María del Carmen Verdú, que habló con diferentes medios, hoy lo hizo con esta radio, pero con el programa de Hijos, que se emite aquí en esta radio recuperada, y vamos a estar escuchando, ya que Recorte pasaba de algún modo, Recorte Informativo, pasaba de algún modo los audios de la lectura del archivo, para no cansar al oyente que está sintonizando la 90.1 y quizás ya escuchó Recorte y viene pegadito escuchando convocatoria, vamos a escuchar las palabras de María del Carmen Verdú, que analiza la represión generada desde 1983 hasta la actualidad, la cantidad de casos de personas asesinadas y lo que se viene, que es parte de lo que Verdú va a señalar en esta entrevista que vamos a escuchar. La consigna, Susana, para esta convocatoria que sucedió el día jueves fue: los gobiernos pasan, la represión queda, la lucha también. Esa fue parte de la convocatoria. Cuando uno ve las estadísticas que trabaja Correpi, reconozcamos que es un trabajo de militancia para que esto sea una herramienta para las organizaciones sociales, políticas y gremiales, es interesante y doloroso, por cierto, ¿no? Por las características que estaba contando, que genera los números que da un escenario de lo que se vivió de 1983 hasta la actualidad. Luego vamos a estar escuchando el testimonio de María del Carmen Verdú. También vamos a estar escuchando la palabra de Karina Abregú, una de las víctimas de violencia machista, y vamos a estar escuchándola porque estuvo presente en la Plaza San Martín, porque se realizó una actividad por la violencia, contra la violencia hacia las mujeres, donde estuvieron participando diferentes organizaciones. Si todo se puede conectar, estaremos hablando con compañeras de ATE también que estuvieron. Sí, sí, con compañeras de ATE que participaron en la marcha. Y recordemos que el día que estábamos grabando el programa que se emitió la semana pasada, compañeras y compañeros fueron hasta Capital Federal a la movilización que se estaba realizando del Día de la No Violencia. Sí, para el 25 de noviembre. Exactamente, ahí escuchábamos a diferentes testimonios en aquella jornada. Y hoy vamos a tratar de hablar con compañeras de ATE que estuvieron participando en la Plaza San Martín. Sí, una de nuestras principales consignas en esta coyuntura, como ATE Moreno Merlo, adheridos a la CTA, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, es la construcción del Frente de Resistencia al Neoliberalismo. Porque está todo incluido, digamos, nada está exento de este neoliberalismo, tanto la violencia de género como la precarización laboral y demás. Sí, y entender que va a ser un escenario bastante complejo. Yo recordaba que en estos últimos días se puso el nombre de una luchadora de contra la violencia de género, como es Fabiana Túñez, que va a ser parte de la gestión de Macri, y señalar esto, va a ser parte de una gestión de derecha. Entonces, sí, también remarcar eso, sin condenar a la compañera, cada uno asume las responsabilidades y las decisiones, y en eso uno no se puede meter, pero entender que el gobierno de Macri va a tener la orientación de políticas de derecha. Exactamente, más neoliberalismo aún. Más allá de todas las intenciones que pueda tener la compañera, las buenas intenciones, sí, que pueda tener Fabiana Túñez. Exactamente, porque ella no es la dirección política, es un conjunto de dirigentes y demás que están por la misma línea política. Lo señalo porque se festeja, por ejemplo, que Fabiana Túñez tenga un cargo, se festeja que algunos funcionarios del kirchnerismo mantengan el cargo, por ejemplo, el de tecnología. Pero hay que señalar que es porque representa los intereses del gobierno de Macri. E intereses empresariales, por cierto. Que de algún modo también el gobierno de los Kirchner lo tenía, quizás no en altos grados como lo tiene bien visible Mauricio Macri. Por eso Macri es coherente y mantiene a las personas que tiene que mantener de la gestión de los Kirchner.

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Exactamente, 19 hacemos la fiesta, todos. Se la escuchaba. Y todas. Y todas. Tenemos sí. Malas palabras aquí en la mesa. Sí, quiero contar lo de la fiesta, sí. Porque justo estábamos hablando en el estudio. ¿Tenemos fiesta? Sí, lamentablemente la única fecha probable era... Que no es de fiesta, es el claro. 19 de diciembre, pero bueno... como asume la nueva comisión directiva electa el 2 de septiembre y además como el año pasado festejamos el Día del Trabajador y Trabajadoras Estatales, realmente nos queda esa fecha. Además no teníamos otra fecha para apertura de la pileta en el Centro Recreativo Germán Abdala, entonces... lamentablemente tuvimos que elegir el 19 de diciembre. Sí, una fecha emblemática y que nos va a atravesar 19 y 20 de diciembre con mucha resistencia, por cierto, en las calles. Y sí, como decíamos en la construcción del Frente de Resistencia al Neoliberalismo, por más que brindemos o festejemos, esta premisa va a marcar, digamos, nuestra postura y va a ser... pública en ese momento que están todos los afiliados y afiliadas. Quería comentar con respecto a la fiesta, que es para afiliados y afiliadas. No obstante, si quiere ir un acompañante directo adulto, tendría que abonar 200 pesos. ¿Por qué? Es muy carito, pero en realidad habrá números musicales de toda índole. Y si logramos un grupo muy renombrado, no lo vamos a mencionar aún porque no está confirmado. ¿No está confirmado el grupo? No, pero va a haber cumbia, va a haber folclore, tango. ¿Y el grupo de qué ámbito es? ¿Cumbia? Folclore. Folclore. ¿Muy renombrado? Muchísimo. ¿Muchísimo de muchísimo de muchísimo? De muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Histórico o de moda? No, histórico. Pero tan histórico no. Pero los discos continuó. No. Me fui para los discos de mi abuelo. Para los otros tiempos. ¿Los chalchaleros tampoco? No. ¿Los nocheros? No, es mucho. Ah. No nos da el cuero y para tanto. Y yo sueño para no nos da el lado. Cuero para tanto. Pero bueno, lo vamos a anunciar en el próximo programa si es posible. 200 pesos. Bueno, vamos bueno a tener pero juntar, acuérdese no afiliado, que va a haber... Como no soy compañero, de arte, vamos a tener que juntar moneda por moneda. Compañero, el tema es el siguiente, que... como todos los años habrá bebida y comida libre. Hacemos los costillares, no sí. sé si recuerdan algunos, que ya me está haciendo agua a la boca. A esta hora me dan ganas de comer. Comida a mí también. Sí. Bebida y libre y además la pileta también. Como se hace la apertura de pileta... quiero aclarar algo muy importante con respecto a esto. Aclare. Me voy a poner firme en el sentido de que tenemos que ir con traje de baño, traje o moquiri que quiera, que se meta en la pileta, obvio. Porque el año pasado se quemó el motor porque se tapan los filtros debido a la pelusa que despide el algodón. de remeras o de shorts. Entonces, es un costo de todos y todas, de los aportes que hacemos nosotros a la ATE. Entonces, para no pasar mal momento, vamos preparados. Inclusive vamos a llevar cubiertos, platos y vasos, porque como es una época bastante jodida en cuanto a lo económico, sí. No vamos a alquilar vajilla tampoco. Claro, yo no sé si voy, no sé si llevo el traje de baño, pero no me gusta mucho meterme en la pileta. Pero sí, el tenedor y el plato y para el bobby también. Todo. Seguro, sí, segurísimo. Para el bobby, todo. Claro. Bueno. Llevo la bolsita, ¿o no? Y sí, sí. Para los huesitos. Claro, sí. Para los huesitos, porque quedan pelados, te cuento, ¿eh? Entonces, los afiliados ya tienen la invitación y los que no somos afiliados y queremos ir, tenemos ya un monto pero de entrada. Pero quiero aclarar que tiene todo. Que ser acompañante. Usted, por ejemplo, es mi acompañante, paga 200. Si tengo a mi pareja... Su pareja. Pareja, sea compañera, compañero, sí, pareja. 200 pesos. Y si hubiese niños hasta 12 años, porque no puedo dejar con la abuela, el tío, la vecina, no, es sin cargo. Entonces yo tengo que encontrar... De 12 a 18 años, 50 pesos. Tengo que encontrar una, tengo que hacer una cacería de un afiliado. Yo tengo que estar en la puerta cuando... Por eso, compañero, va al lado mío. Voy con vos, entonces. Claro, bueno, me meto ahí. Ahí nomás. Claro. Igual vamos a entregar las invitaciones a partir de la próxima semana. Igual que los volantes informando todo esto que estábamos mencionando recién. Bueno, un lugar... Hay algo muy importante que quiero destacar. Discapacitados, discapacitadas, que son hijos de nuestros afiliados, sin cargo también. Está bien. Bueno, es interesante porque de algún modo va a enmarcar un momento de encuentro, sí. Y quizás ahí comienza a armarse el frente... No, ya estamos en la construcción del frente. Con todos los espacios, bien. Ya, sí, sí, cómo no. Está muy bien. Sí, porque la que se viene... Con todos los colores. Por eso decimos, no tengas miedo, organizate. Por aumento salarial, pase a planta permanente de los precarizados, precarizadas, nombramiento de personal en áreas críticas, recategorizaciones, por inclusión social y por el 82% móvil. Que lo mencioné al final, pero es uno de los primeros... objetivos de lucha. Perfecto, entonces ya está la invitación para el frente y para la fiesta. Exactamente. Bien, nosotros ahora nos acomodamos, le decimos que tenemos las malas palabras para regalar aquí en esta radio recuperada, llamando al 466-6559 o mandando un mensaje de texto donde Susana. Al 011-15-33-680-0099. Y quiero comentar. Sí, vamos a pasar una canción que es, está... se me trabó sí, la se lengua. Le se le está trabando la lengua. De un joven de 15 años. ¿Quiere escucharla que es para ahora? El debate. Me parece que sí. ¿Va ahora, Pecu? ¿Quiere que la escuchamos y debatimos? Sí, inclusive si pueden... Resistencia. Resistencia se llama la canción. Hablando de construcción del frente de resistencia al neoliberalismo. Bueno, vamos a escucharla, ¿le parece? Y volvemos y vemos si nos da el debate o no. Capaz que la canción por ahí no, o por ahí convocatoria en Facebook. Por Facebook también pueden... Es muy probable. No lo mencionamos al Facebook. No, mencione. Convocatoria a la unidad de clase. Perfecto, ahora lo abrimos y nos mantenemos en contacto desde ahí. Por ahí, si usamos las herramientas que nos brinda el sistema. Hay que usar todo. Y sí. Sí. Escuchamos entonces la canción que eligió nuestro musicalizador en el día de hoy. Roque. Saludos a Roque. Te voy a hablar de mi Argentina, es muy corrupta y discrimina. La gente pierde su pueblo por construcciones de minas. Los políticos te mienten, tienen casas y piscinas. Se olvidan de la gente de abajo y nos arruinan. La mentira va creciendo, gente se muere de hambre. Y la trata de personas acá nunca fue importante. Y la droga, un caso intocable. No me sorprende que la policía sea sobornable. Las puertas nunca se abren para pobres sin trabajo. Si no te roba en la calle, te roba la guita el banco. Su riqueza va creciendo, la pobreza aumentando. ¿Dónde están los impuestos? La gente está preguntando. Quieren comer con 6 pesos, eso da vergüenza ajena. Nos toman de boludos, muchos creen sus tonteras. La verdad, la presidenta siempre oculta algo entre manos. Mientras ella siente el culo, casi todos trabajamos. Me pongo serio, hablo en serio, solo quiero que entienda que hay gente que no tiene, pero quiere su vivienda. Si da asco este gobierno, entonces ¿por qué votamos? Solo porque dieron planes, la gente se ha conformado. Gente lucha por su vida, gente lucha por su suelo. El gobierno te tiró y mordiste el anzuelo. Si sabes algún secreto, esta gente te amenaza. Y después con la tupa ellos te sacan de la casa. Y los pibes en la escuela la Nebu le regalaron para lavarle la mente hasta el día en que votamos. Quieren a los 16, esa muy bien la pensaron. Como ya lo sobornaron, el voto ya lo ganaron. Hablan de inseguridad, hasta niños ahora matan por querer un par de pesos para salirse del mapa. Le reclama a toda la gente y la presidenta escapa. No como con una Nebu y con 6 pesos no me cansa. Ya lo de todo. Y tiene razón la nata cuando habla de corrupción y que roba nuestra plata. Acá todo es una mierda y mira que yo no miento. El que sea argentino es mi orgullo, o eso creo. Yo no quiero que mañana sea un futuro duro, ni tampoco respirar este aire que es impuro. Me enseñaron a decir la verdad y que no me calle. Y me duele en el alma ver un niño en la calle. Abusa de su poder con las cadenas nacionales. Dice que estamos re bien y andamos como animales. ¿Qué te pasa? Esta ciega por ahí hay gente muriendo y adictos sin ayuda porque no tienen ni un peso. Estamos en democracia, eso yo no te lo creo. Si nos matan como a ratas de las casas, somos presos. Yo te digo una cosa, la verdad no tiene precio. Solo por unos corruptos que solo viven de eso. Con la asignación de hijos se ganaron varios votos para que no mueran mujeres, legalizar el aborto. Estoy harto y cansado de mentiras y engaños. Tengo tanto por decir, aunque tengo 15 años. Si vos querés compararte con el presidente Chávez, dos personas diferentes, pero en robar son iguales. Ahora el pobre es rico, se vive con 13 pesos. Un aplauso para la presidenta y sus progresos. Ministerio de Vivienda o en venta la vivienda. Me causa mucha pena y también me da vergüenza. Quieren que seamos muñecos, manejar nuestras acciones. La AFIP, la Mayo Mafia, sin ninguna discusión. Por todo lo que dijimos en los últimos renglones, no queremos amenazas ni tampoco ovaciones. Intendente, concejal, gobernador y presidente siempre hablan de un futuro, pero nada en el presente. Cansado de lo vivido, el olvido es mi fracaso. Si te resistís a un robo, seguro moría balazo. Y la noche de los lápices quedó ya en el pasado. Y después de tanto tiempo, la justicia. Dice nunca actuado. Presidenta decantamos, presidenta criticamos. No queremos que nos roben, no nos alcanza una mano. Quiero una vida por delante. Que haya más sonrisa y mucho menos traficantes. Salir de casa sin tenerle miedo a nada. Que mi madre no preocupe esperando mi llegada. Quiero ver mucho mejor a esta Argentina amada. Saber que no me mienten y creer en sus palabras. All around the production. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque de algún modo la expresión cultural, las expresiones desde una música es una provocación de algún modo. El arte es una herramienta de provocación, de eso se trata muchas veces. Y de denuncia y de algún modo de manifestarse hacia la realidad que nos rodea. Después podemos estar de acuerdo con lo que se dice o con lo que se dice, pero me parece que es interesante. Meinar. Sí, dime. El tema, ¿a usted le gustó? Muy duro, por cierto, pero bueno, es una visión de la realidad, creo. Sí, y... como toda expresión, me parece. Sí. Lo que ocurre es que quizás tiene mucha fuerza porque el hip hop en la juventud y en los pibes, al ser una música popular que se puede solamente usar la voz y usar algún ritmo del cuerpo para cantar, se multiplica y yo lo pude observar en muchas barriadas. En Cajazares sí, sí. Se observa mucho estas manifestaciones culturales. que tienen esta crudeza, digamos, ¿no? Una crudeza desde la visión de un adolescente que usa el hit code como una herramienta de denuncia. Sí, exactamente. Mostrando su realidad. Sí, yo no estoy de acuerdo con el desastre que ha hecho la presidenta, pero mínimamente habría términos que por ahí no comprendo en esta canción y bueno, por ahí en la investidura de la presidenta, que después vamos a escuchar otro tema. Ah, estamos para Tutti. Tenemos sí, doble. Estamos ahí. No, muy bien. Se dice lo mismo, pero con otro tono, digamos. Está bien, es un adulto el que canta en esta oportunidad. Uh-huh. Es el Pampa Overa. Sí, claro, son diferentes generaciones, quizás con diferentes lecturas de la realidad. Ninguna invalida a la otra. No, y, por supuesto, y pero... Lo que me parece que quizás es entender... esto, y lo he visto en muchas ocasiones, el hit code ha pasado cuando hicimos el encuentro antirrepresivo en la zonal aquí en Morón, donde hubo un grupo de hit code, donde son muy duros en sus letras, ¿no? Sí. Y muy duros en toda su magnitud, sin respetar nombres, investiduras y nadie. Yo claramente me imagino a estos pibes componiendo ahora nuevas canciones para la gestión de Macri, digamos, porque son realidades que los va a atravesar. Eso es lo que yo decía... en la presidencia Macri, ¿estos pibes van a poder cantar esto? Yo creo que, entendiendo la resistencia y lo que significa el hip hop, sí. Quizás no van a tener la difusión de los grandes medios. Exactamente, que hasta pero ahora tampoco ¿y la tienen, represión? Y la represión es con la que los pibes se están tratando de organizar y que de eso se trata. Ahí no, está la responsabilidad de todos, ¿no? La responsabilidad de entender que la represión es política de Estado, gobierne quien gobierne. Exactamente. Y que vamos a tener que tener herramientas. Y seguramente estos pibes que se manifiestan en los barrios van a tener también herramientas para resistir. Eso espero. Aparte, como decíamos antes, no tengas miedo, organizate. Pero estaría bueno, le propongo así al aire rápido, y más que si el musicalizador buscó y es de Moreno este grupo, tratar de contactarlos, porque estaría bueno hacer una entrevista respecto a lo que desarrollan estos pibes. Muy bien, no, es un desafío para la producción general, compañero. Es un desafío. Muy grande, por cierto, pero bueno, porque nos estamos recuperando de una cirugía, pero vamos a intentar. Y vamos a ver, porque viste, ahora con estas herramientas tecnológicas del Facebook, sí, todo se contacta. Enseguida. Pero estaría bueno para también llevar adelante sus inquietudes, mis inquietudes, escucharlos de algún modo también, intercambiar como opiniones. ¿Qué argumentan, de eso se trata? Claro. Claro, de eso se trata, me parece. Y de algún modo también que canten alguna que otra canción. Por supuesto, sí, sí. De eso se trata. Bueno, nos acomodamos para luego volver con convocatoria a la unidad de clase. Vamos a lo que corresponde. ¿Me sube la cortina? Me sube la cortina y volvemos rapidito. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal.

pero que generaron grandes movilizaciones a nivel local, como la muerte de un pibe en una comisaría en un pueblo de Mendoza que sacó a medio pueblo a la calle para apedrear la comisaría. Lo que nos confirma, nos ratifica esto que decimos siempre, que gobierne quien gobierne, mientras administre un Estado dividido en clases, va a tener que reprimir, que la represión es una política de Estado y no una suma de hechos aislados, casual o casualmente similares, ni el resultado de algún problema de formación de tal o cual fuerza policial, sino una verdadera política de Estado. Hoy registramos 4.644 casos. De los 366 incorporados al archivo de los últimos 12 meses, 227 hechos ocurrieron entre enero y principios de noviembre de 2015 y 139 son de años anteriores. 88 son de 2014, dice la presentación de este archivo de Correpi que tenemos aquí en la mesa y que señala año por año el crecimiento de víctimas de las políticas represivas del Estado. También, de algún modo, a diferencia de años anteriores, hay un informe especial de la represión en los 12 años de kirchnerismo, donde se focaliza en diferentes ejes, año por año, lo que sucedió en el territorio. Y concretamente, en amenazas, aprietes y hostigamientos, nos encontramos en el año 2004 y seguramente muchos militantes de aquí en Moreno se acordarán que en julio se conocieron denuncias de organizaciones barriales de Moreno por las amenazas y provocaciones sufridas a manos de patotas del intendente Mariano Hues. Señala este informe de Correpi, así como también en el año 2003 una patota del PJ y de tranzas locales llevó adelante un violento desalojo de un comedor popular del MTD Aníbal Verón en José C. Paz, entre tantos otros temas que ayuda a tener memoria, a comprender qué sucedieron en estos 12 años de gobierno de los derechos humanos. Continuamos escuchando a Verdut, que señaló lo siguiente. De hecho, ha sido el gobierno más represor por donde lo miremos, tanto en materia de fusilamientos por el gatillo fácil, muertes en cárceles, comisarías u otros lugares de detención, aplicación de torturas, detenciones arbitrarias, presos políticos, actualización de legislación para incrementar el poder de fuego sin armas del aparato judicial, por ejemplo, con 8 leyes antiterroristas dirigidas directamente a represaliar la protesta social, más de 5.000 compañeros y compañeras sometidos a procesos por reclamar sus derechos y un escenario que nos garantiza en el futuro inmediato algo muy similar, pero con una enorme profundización del ajuste y de la represión. Comentábamos el jueves en Plaza de Mayo, y nos parece que es uno de los elementos centrales a tener en cuenta en el análisis, que vamos a tener que enfrentar una concentración del poder de fuego del aparato estatal bajo una misma dirección política, porque por primera vez en muchas décadas vamos a tener todas las fuerzas federales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario federal, servicios de inteligencia, policía federal, policía aeroportuaria, etcétera, etcétera, dirigidos por el mismo signo político que va a estar controlando el aparato represivo de la provincia de Buenos Aires, el aparato represivo de la ciudad de Buenos Aires, que no va a ser solamente la metropolitana, también la Superintendencia de Seguridad Federal, que ya es un hecho que va a ser transferida a la ciudad. Si a eso le sumamos las tres provincias gobernadas por los aliados radicales del PRO en Cambiemos, tenemos aproximadamente el 70% de la población total del país. Y sin ningún tipo de fisuras. Entonces, si hasta ahora, cuando era necesario coordinar para reprimir a los trabajadores, lo hacían como lo hicieron en el Borda, en el Indoamericano o en la Sala Alberdi, imaginémonos ahora que el jefe político de todos es el mismo. ¿Por qué hacemos el archivo?, dice Correpi. En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem explicó a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales. Hay periodistas de pluma fácil, dijo en aquella ocasión. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacci, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla, respondiendo sobre los desaparecidos. ¿Dónde están los nombres? Era necesario que Correpi diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilaso, mamá de Rodolfo Fito Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad de todo el país desde que terminó la dictadura y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo. Promediaba el año, no teníamos acceso a internet ni correo electrónico y solo dos militantes de Correpi tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los propios, los casos de los familiares organizados en Correpi. Siguieron con los contactos del interior del país que veníamos desarrollando desde que convocamos en marzo del año anterior al primer encuentro nacional contra la represión. Recorrieron redacciones de diarios y consultaron a periodistas que pusieron a nuestra disposición sus propios archivos de casos policiales para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías. Cerca de fin de año habíamos reunido datos de 262 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983. A mediados de diciembre, con un megáfono y el recién nacido archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal abajo del brazo, un puñado de militantes antirrepresivos, la mayoría familiares de víctimas de la represión, fuimos a la Plaza de Mayo, a donde habíamos convocado a acompañarnos a las organizaciones populares y a la prensa. Mientras transcurría la rudimentaria radio abierta, una delegación de los familiares cruzó la calle Balcarce y entregó una copia del archivo en la mesa de entradas del Ministerio de Interior, indicando que le traían al ministro Corach las listas de los nombres que había pedido. La repercusión que tuvo la humilde actividad y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría que contar con una herramienta que nos permitiera mostrar en nuestra militancia cotidiana lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a Correpi a sostener sistemáticamente la actualización del archivo y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo. Escuchamos a María del Carmen Verdú hablando sobre los tiempos que se vienen y apuntalando aún más la idea de por qué desde Correpi se entiende que la represión es política de Estado, gobierne quien gobierne. Por un lado, evidentemente, si el macrismo ganó las elecciones nacionales es por mérito del kirchnerismo y no por algún otro tipo de factor que se quiera inventar para colocarse en posición de víctima. En segundo lugar, como decíamos recién, esta coordinación en materia represiva, más allá de los matices que puedan tener en cualquier otra cuestión, cuando se ha tratado de reprimir a la clase trabajadora, si algo no han tenido es rupturas o diferencias. Tenemos los ejemplos concretos de todos los operativos conjuntos en los que han participado en común bajo un comando único. Insisto, el Borda, el Indoamericano y la Sala Alberdi son solamente tres ejemplos, ha habido muchos más. Pero además, lo que vos decías de toda la cuestión legislativa también es resultado de sus acuerdos. Claramente. Porque, por ejemplo, a nivel de la ciudad de Buenos Aires, todo el armado, todo el andamiaje elaborado por el macrismo para la ciudad de Buenos Aires no hubiera sido posible sin el voto del kirchnerismo. Pensemos, sin ir más lejos, cuando allá por julio de 2004, fecha que quizá muchos no recuerdan, pero los que luchamos después durante 2 años y medio para liberar a los presos de la legislatura lo tenemos muy presentes. Después de esa represión del 16 de julio de 2004, dirigida, dicho sea de paso, estamos empezando el mes de diciembre, por Ernesto Simón Weber, el mismo subcomisario, ascendido a comisario después de esa oportunidad, que 3 años antes, en diciembre de 2001, había gritado fuego en Avenida de Mayo y 9 de julio, y allí cayeron muertos en las jornadas del 20 de diciembre, nuestro compañero Carlos Petete Almirón, junto con Riva y La Maña, los tres asesinados en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de julio por el grupo de combate dirigido por Ernesto Weber, el hijo del represor de la ESMA. en aquella oportunidad, sin los votos del kirchnerismo, el macrismo no podía imponer la reforma aún más represiva del Código Contravencional. Y así sucedió con todas las leyes a lo largo del gobierno del macrismo en la ciudad, y lo mismo sucedió a nivel del Congreso Nacional. Bueno, ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú hablando sobre lo que se escuchó en Plaza de Mayo, concretamente esta denuncia que hace todos los años Correpi con el objetivo que sea una herramienta de agite para la clase proletaria, la clase trabajadora. Claro, en el escenario de las palabras va a ingresar la palabra resistencia, va a empezar a instalarse la idea del campo popular. Palabras que se vaciaron de contenido estos últimos 12 años y que habrá que llenarlas nuevamente de un nuevo contenido. Esas son las verdaderas batallas culturales, y no contra Clarín, sus viejos socios, sino entender que está en nosotras nuestras peleas culturales, es decir, empezar a darle significado y cuerpo a las palabras y batallar contra el mal uso de las mismas. Entre ellas, entender qué es el campo popular, porque van a aparecer muchas expresiones que van a querer combatir al neoliberalismo, y esas expresiones fueron parte de la gestión de los Kirchner. Fueron parte, es decir, funcionarios. No estamos hablando de compañeros militantes que quizás coinciden con su ideología que plantea el gobierno nacional y acompañan la propuesta, sino que fueron gestores de ese gobierno. Entonces, ahí va a estar la batalla. No es lo mismo una persona que estuvo en el cargo, a quien sometió a la clase trabajadora, considerarlo compañero del campo popular, que otra persona que quizás mantuvo la coherencia de discutirle en estos últimos 12 años al Estado, el enemigo de siempre, que es el Estado. Por eso, las palabras que se escucharon en Plaza de Mayo mantienen esa lógica y la importancia de comprender lo que es organizarse y luchar. Continuamos nosotros en convocatoria a la unidad de clase. Seguimos aquí en esta radio recuperada. Ahora le agradecemos a Laura de Paso del Rey, que están escuchando la radio también por internet. Están todos conectados. Qué interesante. Bea, Laura, todos juntos. Le mandamos saludos a la gente ahí que está sintonizando la radio, la 90.1, desde Paso del Rey, desde Ramos Mejía, de todos lados. Se pueden comunicar con nosotros al 1533-680099 o, si está fuera de Moreno, al 0237-466-6559. Seguimos de la siguiente manera. Permiso, voy a cantar por los pobres de mi patria. Prendido de estas bombachas, les traigo un grito de paz. Si quieren mi voz callar, deben pensarlo dos veces. Es mi bronca la que crece y quema mi corazón, que ya pierdo la razón. De tibio paso a caliente. Mi gente que revuelve mis entrañas, por ser gaucho tengo mañas de ser un hombre prudente. De tantos criollos decentes hoy comparto su dolor, y tengo la obligación de gritarlo en este día. Si no les traigo alegrías, perdonen, no es mi intención. La mano se puso dura y hoy la patria nos reclama. Se está apagando la llama de esta Argentina segura. Y en un acto de bravura

Continuamos en convocatoria de la unidad de clase. Datos a tener en cuenta, anote, Meinar. Tres mujeres en el área social del gobierno de Walter Festa. Se confirmaron. Tres funcionarias van a cumplir la tarea central de desarrollar sus políticas públicas en torno a la cobertura social e infancia. La histórica dirigente peronista Inés Iglesia. Esa va a ser una de las funcionarias, compañera de vida de Ricardo Lolo Gómez. Debemos señalar, elegido por el intendente electo como secretario privado, Lolo Gómez. Y en la subsecretaría de promoción social, adivine quién, Meinar, Adriana Palacio, una mujer que estuvo en varios periodos como concejal, fue parte del riñón de Pueblo Libre, hasta que rompió relaciones políticas con Mariano Hues. El tercer nombre, ya le di dos, le di Inés Iglesias, le di Adriana Palacio, y ahora le doy a Sonia Aiscar, que va a asumir el lugar de Román Pacheco como subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Aiscar fue jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y trabajó anteriormente en el municipio de Moreno. Viejas caras, la misma política de siempre en la gestión de Walter Festa. Se están completando los cargos, así que ahí estaremos siguiendo de cerca este tema en particular. Vamos a estar escuchando en lo que resta del programa entrevista que realizó mi compañera Cintia Medina, compañera de aquí de esta radio, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que se realizó el martes, una actividad en la Plaza San Martín. Hubo una radio abierta, exposiciones artísticas y un señalamiento de las víctimas de femicidios en Moreno. La convocatoria surgió del colectivo Mujeres Organizadas del Oeste. Y nuestra compañera pudo hablar con Karina Abregú, una sobreviviente del horror machista, con el 50% de su cuerpo quemado por su expareja Gustavo Albornoz, y que exige la detención del victimario. Vamos después a escuchar el testimonio de Karina para entender lo que sucedió en la Plaza San Martín el día martes y lo que sucede en las diferentes movilizaciones que llevan adelante las compañeras que se organizan y luchan cuando tienen que denunciar la violencia machista que golpea a los sectores más vulnerados y que golpea constantemente, todo el tiempo, porque la violencia no es solamente física, sino también institucional, y no la institucional que intentó de algún modo maquillar el kirchnerismo haciendo que las instituciones sean independientes de cada una. El Estado es responsable, por cierto, y debemos señalarlo. Seguimos buscando la comunicación telefónica, se dificulta. Bueno, vamos entonces a cambiar del plan. ¿Le parece así rápidamente? Vamos a escuchar a Karina Abregú, que habló con nuestra compañera Cintia Medina y le comentó la importancia de estar en la Plaza San Martín, plaza que estaba rodeada de policías comunales. Y da la casualidad, ese día todos los policías comunales eran equipos femeninos, es decir, caminaban de a dos. Dos mujeres por toda la plaza. ¿Será que se quisieron poner a tono a lo que estaba sucediendo? Más allá de mi chiste estúpido, vamos a escuchar a Karina Abregú, sobreviviente del horror machista. Justo lo que estábamos comentando acá con las compañeras, nosotros estamos en un caso de vulnerabilidad terrible porque se pidió la detención de mi ex marido y no tenemos la custodia fija que nos designaron en los dos domicilios, tanto en Merlo como en Malvinas, y justamente estábamos hablando de eso, de la cantidad de policías que está dando vuelta ahora mirando qué es lo que están haciendo las diferentes organizaciones en vez de estar cuidando a las víctimas, ¿no? Que sí o sí somos de víctimas no solo de los violentos, sino de la misma policía, bueno, los mismos jefes de Estado, etcétera. Sí. Bueno, Karina va a contarnos qué sucedió en todo este recorrido. Primero, que interpeló en el audio que escuchábamos la ausencia de efectivos para proteger su vida, mientras en la actividad la rodeaban, ¿no? La policía local de Moreno en la plaza. Bueno, esas son las realidades que se viven. Y entonces ya nos va a contar qué sucedió, que desde hace 2 años sigue luchando y sigue teniendo ausencia de respuestas. Esto le dijo a nuestra compañera Cintia Medina. Como hacer no se hizo absolutamente nada, casi ya 2 años de que me pasó esto, y es una... O sea, y causa risa, es grave lo que está pasando, pero De última decís, bueno, me termino riendo y enojándome conmigo a mí misma, porque digo, ¿qué más tiene que pasarme para que este tipo lo detengan? Porque fíjate que ahora el 7 de noviembre me cambiaron la perimetral de 300 metros a una de 1000, la violó, le presentamos los testigos y ahora están evaluando si lo detienen o no. Entonces seguimos con que se sigue no haciendo nada y en riesgo la vida de mi familia y la mía, como siempre. Bueno, ahí escuchábamos a Karina Abregú, sobreviviente de la violencia machista ejercida por su expareja Gustavo Albornoz, quien le quemó su cuerpo, el 50% de su cuerpo quemado tiene Karina, y ahí mencionaba la lucha constante, y eso se pudo escuchar en esta radio abierta, donde se manifestaron diferentes expresiones haciendo visible la violencia en toda su magnitud, y no quedando solamente en la lucha para el Facebook, ¿no? Porque a veces lo que sucede con organizaciones sociales, territoriales y también de género, es que pareciera que la lucha pasa por el mundo Facebook, ¿no? Donde tenés que hacer un evento, participar del evento y entonces sos militante. Da la sensación que eso se activó en este último tiempo, donde el mundo real pierde toda su dimensión concreta, material, donde la lucha es en la calle. Por eso al día siguiente, cuando se convocaba para movilizar a la fiscalía por otros casos de femicidios, hubo muy poca presencia. Sí, muchos posteos de Facebook. Eso está claro que es una herramienta, pero fue una fuerte ausencia de organizaciones que quizás habían estado presentes en la Plaza San Martín, pero no presentes activando con las familias en la fiscalía. Y esto sucede en muchas acciones. Ha pasado cuando militantes de organizaciones políticas son reprimidos y se espera de algún modo que aparezca en el Facebook la información o una invitación cuando hay que activar. Hemos perdido la reacción. Nos han quitado la reacción. La reacción de clase. La idea de sentir el dolor del otro y construir. Mientras creemos que somos militantes porque militamos desde esta porquería que es Facebook, y me hago cargo también, hay que encontrar un equilibrio entre el mundo virtual y el mundo real. Si no, vamos a quedar atrapados en esa lógica de guerra de galaxias, con muchos efectos, mientras los mismos de siempre se cagan de risa y golpean donde tienen que golpear. Nosotros continuamos en convocatoria a la unidad de clase, aquí en esta radio recuperada, diciéndote que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nos informan que ha mejorado la transmisión de internet. Nosotros no tenemos influencia ahí. Es como que de repente el duendecito de internet arregla o desarregla. Realmente aquí se escucha todo bien, así que mandamos saludos a toda la gente que está escuchando, a la gente del Facebook, donde yo también soy facebookera, así se trata. Seguimos nosotros aquí en esta radio recuperada de esta manera. Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para las pipas que menean la cadera. bonito que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde. Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Hues, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía. Antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, ¿Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno? De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. La CTA Autónoma se movilizó la legislatura bonaerense. Ah, se me trabaron todas las palabras. Lo estamos leyendo desde la agencia de noticias de la CTA Autónoma, publicación del día de hoy, a una semana del traspaso de mandatos donde finaliza un ciclo político de un gobierno y comienza otro. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de la Provincia de Buenos Aires se movilizó de manera multitudinaria a la legislatura provincial en La Plata para exigir el cumplimiento de los acuerdos que el gobierno saliente prometió meses atrás. Al mismo tiempo, sugiriendo a la gobernadora electa María Eugenia Vidal que gobierne en favor del pueblo y de los trabajadores. Oscar Di Sassi, secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires, dijo que desde la central exigimos al gobierno que pasen a planta permanente los trabajadores que todavía están precarizados y el nombramiento de personal en salud, en niñez, en educación. Reclamamos que se avance en la discusión de una carrera administrativa y un convenio colectivo de trabajo donde el que crezca en la vida laboral no sea aquel que está cerca del poder, sino aquel que es idóneo, que hace bien las cosas. Además, aclaró que le exigimos a la Presidenta de la Nación que mañana, cuando desde ATE movilicemos a la Jefatura de Gabinete, pasen a plata permanente los 97.000 trabajadores que cesan el 31 de diciembre y que quedarían sin empleo. Por otra parte, Di Sassi afirmó que queremos un cambio de rumbo en las políticas públicas del Estado provincial, Por eso en el documento que le elevamos a los legisladores y en el pedido de audiencia que le hicimos a la gobernadora electa, planteamos que queremos más inversión en las áreas sociales. Queremos que en las áreas sociales, como lo son salud, educación, en políticas de niñez y de desarrollo social, se inyecten recursos porque hay miles de bonaerenses que lo necesitan. Le decimos a la nueva gobernadora que los recursos de la provincia alcanzan y sobran para garantizar el aguinaldo, el sueldo, las políticas de salud, de educación. El 43% de la riqueza del país se genera en esta provincia. No puede ser que la riqueza en este territorio sea el origen de los padecimientos de su población. Recursos hay, los tiene el Estado Nacional y los grupos económicos. El 93% de la riqueza que generamos los bonaerenses queda en manos del libre comercio, de los negocios, de las empresas. Por eso Vidal, dice Isasi, tiene que hacer una reforma tributaria que sirva para invertir en las áreas sociales. Tiene que ir a exigir la coparticipación federal porque el 70% de los impuestos que se generan en la provincia no se devuelven en el territorio, finalizó Oscar Disasi. Bueno, esto es lo que estuvo sucediendo en esta movilización a la legislatura bonaerense. Intentaremos hablar con un representante de aquí, de ATE, Merlo Moreno, que estuvo presente en la actividad, o con Oscar Disasi, si es posible. Hasta ahora las líneas telefónicas sufrieron el agua de la lluvia, se mojaron y estamos esperando que se sequen. Los duendecitos andan por todos lados, andan por el teléfono, por internet, por todos lados. Mientras tanto, les digo que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos aquí en esta radio recuperada de la siguiente manera. Está en línea Walter Cravero, secretario general electo de ATE Merlo Moreno. Walter Cravero, Fernando lo saluda desde aquí, desde FM Moreno. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches para todos los oyentes y oyentas. Ahí estábamos leyendo las palabras de Oscar Disasi respecto a esta movilización a la legislatura bonaerense. ¿Cómo se posiciona ATE ante este nuevo escenario, ante esta nueva gestión que va a asumir el 10 de diciembre? Y principalmente lo que nosotros ponemos en cuestión es que hay muchísima precariedad laboral en el Estado Nacional, en todos los estados, y ante eso no vamos a ceder ante nuestros reclamos, y al gobierno, tanto el que sea como el que asume, aclararle que vamos a defender cada uno de los puestos de trabajo. Cuando menciona gobierno, el gobierno que asuma, estamos hablando de las tres aristas, a nivel nacional, que va a tener a Mauricio Macri, la expresión extrema de derecha, a nivel provincial Vidal, también en la misma sintonía, y en la misma sintonía, pero quizás con no tanto con tanta dirección como las otras dos expresiones, Walter Festa, aquí en Moreno. Así es, totalmente. Que sean distintos signos políticos, hablo del municipal respecto al gobierno provincial y nacional, entendemos que pasarían por el mismo lado, porque justamente el municipal va a ser el que tenga mayor tarea como para poder afrontar todos los compromisos y poder, digamos, va, no poder porque no están, me parece, en sus prioridades defender la fuente de trabajo, principalmente aquellas que son precarias. Pero nosotros, obviamente, que la señal la damos en los tres estados, en el municipal, provincial y nacional. ¿Piensan que se va a llegar a una instancia de unidad? Porque se está hablando mucho de unidad. Y cuando uno escucha, y a mí me ha pasado de hacer muchas entrevistas, de algún modo las elecciones, el balotaje, ha quitado las ganas de instalar el debate. Hay como miedo al debate, a hacerse cargo de cada decisión en épocas del balotaje. Pero a la vez también dificultades de llevar adelante la unidad. Sí, bueno, no es tan declamarla o proclamarla es sencillo, desde lo discursivo. Ahora, en realidad, llevarla a la práctica va a requerir un ejercicio mayor de debate, como bien uno señalaba. No es tan simple como decir, bueno, ahora cambió el escenario y con esto se está garantizada la unidad. Creo que no es así, ni tampoco estaría garantizado el éxito de las acciones gremiales por el hecho de tener claro un enemigo, si uno quiere tomarlo de ese lado. Creo que para poder, digamos, llegar a una unidad va a haber que transitar todo un camino. Un largo camino. ¿Cómo se están parando ustedes desde aquí, desde ATE, para tener una estrategia en búsqueda de esta unidad? Principalmente lo que nosotros estamos viendo es que compañeros que no estaban sindicalizados por su condición extrema de precariedad, bueno, se van acercando. Si vamos a entender que no va a alcanzar solamente con ATE para poder representar todas estas realidades. Si los demás gremios están dispuestos a dar esa pelea, creemos que va a ser un punto de inflexión como para poder caminar juntos en esas cuestiones, o sea, al menos trazar una línea gruesa con respecto a las cuestiones troncales que son comunes a cualquier gremio que se precie clasista y que defienda derechos básicos de los trabajadores. Sin hacer futurología, pero ¿cómo se va a parar ATE? Imagino una declaración de Festa ante un reclamo diciendo se me está dificultando, muchachos, con María Eugenia Vidal. Porque puede aparecer esos discursos por parte de la gestión municipal. ¿Cómo se van a parar ante este escenario? Porque, repetimos, son diferentes expresiones las que van a gobernar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y esto se va a poner en juego en el territorio. Totalmente. Bueno, en ese sentido nosotros, como representamos de trabajadores de los tres estados, vamos a tener propuestas para cada uno de los estados. En lo municipal diseñaremos estrategia para poder sortear esa traba que se impone con esto de se nos cierran los caminos porque el gobierno provincial no nos da los recursos. En cuanto a lo provincial, también ya hemos pedido audiencia como para poder trazar la línea gruesa de lo que son nuestras demandas o nuestras propuestas, porque digamos, un gobierno que recién inicia no podemos caracterizarlo como demanda, porque la demanda se la estamos haciendo al que se está yendo, pero sí propuestas respecto a qué estado entendemos los trabajadores debería ser el que digamos llegue con mayor igualdad, con mayor solidaridad a todos los trabajadores, sino que, como se lo expresamos al gobierno que se va, al que viene, no queremos un Estado en función de los poderosos y gendarme de los poderosos. Pero para eso, obviamente, vamos a tener que diseñar estrategia para cada uno de los diálogos y cada uno de los momentos que se vayan dando respecto a cada una de las administraciones. Por lo pronto, como te decía, pedido de audiencia a nivel nacional, pedido de audiencia a nivel provincial y, bueno, en lo local, esperando que se concrete esa reunión que va a convocar al intendente. Aquí en la mesa está mi compañera Susana Minar, que le va a hacer una pregunta correspondiente, Gravero. Hola, bueno. Sí, buenas noches, compañero. Además de ser secretario general de la ATE Moreno Merlo, también usted es el secretario general de la CTA Moreno. En cuanto a las organizaciones que componen la CTA, hablamos de unidad en el accionar para construir un frente de resistencia contra el neoliberalismo. Ya se había olvidado. Sí. Así es. Hola. Hola, sí. Se escucha, sí. Sí, bueno. Obviamente que ese sentido, digamos, el marco de la más amplia convocatoria para resistir y para luchar. No solo para resistir, sino para defender lo que se ha logrado, que siempre lo entendemos nosotros que es desde la lucha, no hay otra visión respecto a eso, desde nuestro entender. y obviamente digamos que queremos seguir conquistando derechos hacia los trabajadores, y para eso, entendiendo que la caracterización es un gobierno de derecha, tenemos que hacer un frente de unidad contra el neoliberalismo, eso está claro. En ese sentido, la convocatoria es amplia, es a todas las organizaciones territoriales, a todos los sindicatos que están nucleados en la CTA, y veremos cómo caminamos respecto a las otras centrales. Estamos viendo, digamos, signos preocupantes en esto de que las fotos de Moyano con Macri, bueno, cuestiones que entendemos que hay dos modelos de central, una que es bien clara hacia lo empresarial y hacia los intereses más espurios, y otra que otra, digamos, que más allá de la división de la ruptura del 2010, que al menos ha caracterizado de conglomerar a sectores sociales más postergados, y entendiendo que desde ese lado se puede caminar un frente de resistencia contra el neoliberalismo. Compañero, con respecto a algo más nuestro, más puntual, la escuela 57 primaria fue incendiada, y vemos que en el presupuesto que se propone 2016, tanto provincial como nacional, no cuenta con suficientes fondos para infraestructura en educación, salud y demás. ¿Qué respuesta le podríamos dar a la comunidad como sindicato? Y entendemos que desde ese lado lo que hay que hacer es, bueno, primero buscar audiencia urgente con las autoridades que de competencia en el ámbito de educación, y obviamente organizar a las comunidades, a la comunidad, digamos, que rodea la 57, porque no puede haber una respuesta titubeante. Tiene la necesidad de la comunidad es que se le apruebe urgente un edificio, o sea, que se le construya un edificio, y por lo pronto darle una respuesta urgente a la demanda que actualmente tienen. Ni siquiera pueden terminar el calendario escolar, o sea que es gravísima la situación, y no podemos entender que una cuestión presupuestaria trae la necesidad de toda una comunidad educativa y el derecho al trabajo de los compañeros trabajadores de la educación y el derecho a educarse de todos los chicos de esa comunidad. Walter Clavero, desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. A todos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Walter Clavero, que estaba viajando, no sé qué, se escuchaba ahí ruido de ambiente. Bueno, lo que señalaba Susana Meinar es una situación que nosotros nos pudimos enterar, digo nosotros como medio de comunicación, el día domingo. Yo estaba justamente realizando Nunca es Tarde, programa que se emite aquí en esta radio, y pude hablar con Sonia Beltrán, vicedirectora de la escuela primaria número 57 de Cuartel Quinto. Ese día nos dijo que a las 2 de la mañana ella fue avisada del incendio, y que hubo aparentemente un intento de robo, y para ellos era muy triste lo que se estaba viviendo, porque se necesita un edificio nuevo, nos dijo el día domingo, para ver cómo continuamos. Son 400 pibes que no saben cuál va a ser su destino. Hoy hubo un abrazo simbólico a la escuela por parte de la comunidad. Dijo que no se puede reconstruir la escuela, es decir, los bomberos le dijeron no hay forma de reconstruir la escuela con lo que quedó. No, y además tampoco pueden esos estudiantes asistir al edificio de la escuela secundaria, porque es muy reducido el espacio, y aparte porque corresponde que tengan un edificio nuevo. Sí, lo que nos decía Sonia Beltrán es que en estos días, casi cierre de ciclo lectivo, pueden coordinar con algún que otro salón y dar afuera las clases. Pero ahora, porque quedan pocos días de cierre. ¿Y el próximo ciclo lectivo? Ahí está la pregunta clave. De lo y que el presupuesto impacta, ¿no? No está previsto. No, obviamente que no. Y hay que esperar todavía la nueva gestión. La nueva gestión en todos los niveles, porque todos prometen. Pero habrá que esperar. Y habrá que de algún modo acompañar también a la comunidad de Cuartel Quinto. Este es uno de los ejemplos de acompañar y dejar de un lado un poco las diferencias que se pueden tener, ¿no? Me parece que ahí está el eje. Y lo que mencionaba Clavero, las dificultades de buscar la unidad. Que se empiezan a observar, aparece la palabra unidad y resistencia, pero tan vacías de contenido. Tan vacías de contenido, por cierto, sí. Pero bueno, y si no, entra esta idea que se instaló. Le estás haciendo el juego a la derecha, le estás haciendo el juego, esas cosas que ya te inflan por todos lados. Sí. Como el muñequito de los cazafantasmas, ¿te acuerdas? Sí. Así. Bueno, continuamos nosotros en convocatoria a la unidad de clase. Vamos a lo que corresponde y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Continuamos aquí en convocatoria a la unidad de clase, ya cerrando al final. Yo no quiero hablar de ajustes, porque están hablando de ajustes. Se viene el apagón, dice, yo qué sé, apaguen la lamparita si quieren. El ajuste se viene, se venía ya. Los dos candidatos en esa ridiculez de debate jamás los desmintieron. Si ganaba Scioli también venía el ajuste. Bueno, estamos aquí en la mesa con papeles, con mates, con fiesta. El 19 se viene fiesta. ¿Ya estamos confirmando los grupos? Sí, pero... A mí no me dio nombres, curiosidad. No nombres. Ya me dijo, los chachaleros no, me dijo. Los Visconti Gabriela, no. ¿Los trabajadores del Cuyo? No, no. Gabriela, nuestra conductora, sí, nos envió un WhatsApp indicándonos que no nos olvidemos de que también habrá grupos de rock. Bien. Y de murgas también. O sea que va a estar un colorido realmente... con la pluralidad y la diversidad de nuestra cultura. Tango, rock, folclore, cumbia, murga. Tenemos que anotar en la lista de los pibes de Hitchcock también, así también los y invitamos. Y si sí, por ahí lo podemos invitar, no se puede prometer nada, pero es posible incluirlos también. Sí, pero no tenemos el nombre del grupo ultra, ultra, ultra, ultra famoso. No, todavía no. Sí, Hasta que no se confirme... ¿Me permite seguir jugando? Me dijo los nocheros no, porque es ya como mucho para nuestro bolsillo, sí. Claro, yo lo que pasa es que sé de solistas, de grupos no. Me mató ahí. Grupos se me complica. Grupos de folclore. Tíneme algún nombre, deme una pista. No. Los trovadores del Cuyo, ¿Chacareras? No. Chacareras me gustan, sí, pero grupo. ¿Los Carabajal? No. Es mucho. No, Peteco es el vecino nuestro. No es que, puede venir no es el Peteco. Que nosotros no... No querramos mucho, pero bueno. Peteco ha tocado en la Plaza San Martín, en la marcha... Sí, pero ¿cuánto le habremos pagado a través del municipio? Pero usted está hablando de eventos oficiales. Yo recuerdo de la época del hambre es un crimen. ¿Se acuerda? Con Borlachetti, sí, en las movilizaciones. Año 2006, Peteco tocó en la Plaza San Martín. Perdón, porque tengo esa costumbre. Me tocó el hombro también. Vecino de Paso de Requel. Luego tocó para el gobierno, es verdad. Me acuerdo de cuando tocó en el sindicato de aquí. Usted tiene mejor Sur. Memoria que yo, del sindicato del seguro. Trato de recordar. Sí, ahí tocó. Ahí tocó cuando vino el presidente Néstor Kirchner. Sí. Sí, en aquella ocasión hablé con el presidente y lo hice enojar como siempre... Hacía enojar a los funcionarios cada vez que preguntaba, ¿no? Sí. Sí. Usted es un comunicador social. ¡La Junta del Chamamé! ¡No! Nah. Chamamé va a haber también, pero ¿va a bueno. Chamamé? Sí, sí. ¿Cuarteto? Y posiblemente, no nombré a los caporales. No sé. ¿A los quién? ¿A los capos qué? Caporales, compañeros de... nativos originarios de Bolivia. Ah, mire, no sabía, pero discúlpeme. Ellos fue para faltar está también para confirmar los caporales. No recuerdo qué vergüenza, no lo anoté, no hice la tarea. Tiene que hacer la tarea, señorita. Los caporales, que el padrino es el compañero Diego López, un compañero municipal. Igual tenemos que aprovechar el momento del mercado, ¿no? Ya que hablamos todo de mercado, perdóname. Ya que hablamos del mercado, tenemos que ver los músicos que van a estar desocupados. Un León Gieco, quizá, si le tiramos una buena oferta, se viene. Porque ya no va a tener el gobierno nacional que lo contrate. ¿A qué trata de...? Un Fito Páez que quedó desocupado, ¿no? Que de repente ya no va a tener forma de laburar por todo lo que dijo. Nos apremia el tiempo. Y le tiramos al frente antipolíticas neoliberales, capaz que se prende Fito Páez, ¿o no? No creo que se pueda. No, porque la organización ya está igual en marcha. Igual tenemos que ver, ¿eh? Porque hace rato. Tenemos que aprovechar la desocupación. Vamos a funcionar como el sistema nos impone. La hice reír. Bueno, de eso se trata. Pero también, a pesar que el sistema nos impone el ajuste y demás, tenemos lugares aún para ir a San Clemente, a una cuadra del mar. Hay compañeros que ya han compartido departamentos. Y sí, para vacacionar es un derecho. No, está bien. Lo vemos como un derecho. Nosotros no somos una agencia de viajes. No, está bien. Entonces, bueno, promocionamos lo que más o menos vemos que se puede promocionar. Le digo a Laura, una oyente que se comunica con nosotros, no conozco a los caporales. Discúlpenme si ofendo a alguno. A veces no suelo conocer a todos. No, porque somos humanas y... Sí, humanas. E imperfectas. Sí, y yo mucho. Bueno, aunque perfección es un término capitalista y bueno, no vamos a entrar en el debate. No, no, no tomamos nada, no tomamos coca, no tomamos nada. Si entramos a analizar así, no, salimos no. Desnudos en la calle, digamos. Sí, sí. Sí, sí. Anda, claro, estamos complicados. Bueno, les contaba de San Clemente. Sí. Generalmente lo conocen al administrador como Don Héctor. Es una persona mayor que es muy amable, realmente son unas vacaciones que estamos a una cuadra del mar con todo disponible, son departamentos de 5, 6 o 7 personas, uh-huh. Muy familiar el ambiente, con, escuche bien, viaje. Más estadía. 9 días, 8 noches, tíreme una cifra. No, no la mire, ¿eh? No me haga trampa. Una cifra, lo que pasa es que yo soy malísimo con las cifras. A ver. Sale el 15 de enero al 25 o el 24 al 1 de febrero. 2.500 pesos. ¿Cuánto? 2.500 pesos. Y un poquito menos. 2.300. No, 1.850 pesos por persona. Bien. Y bueno, como si lo hubiéramos ensayado, Maynard, ¿eh? No, por supuesto que no, pero bueno. Eso como económico, ¿no? Bien, sí, gasolero, sí. En realidad. Y también tenemos que contactar al camping Miguel Lillo en sí. Necochea para poder facilitarle los precios a los compañeros para que los que quieran ir con su vehículo puedan hacerlo. Es decir, que es una maravilla. Si estás escuchando la radio, vos querés viajar a San Clemente o a los lugares que esté diciendo la compañera, podés mandar un mensaje por Facebook a convocatoria. Bueno, convocatoria, también. Sí, ¿por qué no? Y a ATE. ATE Vacaciones, Moreno Merlo. Ya claro. No está más la página de ATE Turismo. ¿La borró? Y sí, porque la nueva secretaria es la compañera Alicia Romero. Yo, en esta comisión, soy primer vocal. Ah, bueno. Entonces, discúlpenme, hemos, digamos, pero igual, de todos modos, conformamos un equipo, como claro. Todas las secretarías. Pero se pueden, entonces, ¿se pueden comunicar en esos Facebook? Exactamente, y hay un WhatsApp de vacaciones también, ATE Vacaciones, y les doy el número, 11-24-68-081. Bien, ese es el contacto, repítelo. No, espere que me falta un número, espere, estoy haciendo lío. Sí, o sí. Si no, el número de línea 460-0158, y no lo tengo, pues. Está como loca buscándolo. Es que el celular lo tengo para... Era para la producción. Igual les cuento. Sí, cuente. Para cuente. Las faltas, pues me está gustando para la falda, sí. 7 días, 5 noches, Hotel San Jorge, Asimra, pensión completa, escuche bien. Sí, sí. Salimos el 1 o el 15 de enero, bus semicama, catering de ida, bus propio, de Meridiano Tours, es la empresa, o el 5 y el 20 de enero, uh-huh. 3.300 pesos que incluye el ASISCAR, que es la asistencia al viajero. Bien, todo esto es para la temporada. Si queremos ir a San Rafael Mendoza, 7 días, 5 noches, pensión completa, escuche bien, pensión sí, escucho, completa. Escucho. Hotel Puelches, que tiene asistencia médica, catering a bordo, con opcionales City por a bodegas, que bueno, vamos a ir a los especialistas que vayan con cuidado a San Rafael. Sí, a degustar exquisitos vinos de nuestras Tierra del Sol, Buen Sol y el Buen Vino. También podemos ir al Cañón de la Tuel. Mire. En enero salimos el 12, el 20 y el 30. Y en febrero el 17. Por 3.250 pesos por persona. Perfecto. Tenemos puro viaje. Salta también. ¿Salta tenemos? La Linda, es realmente La Linda. 8 uh-huh. días, 5 noches, porque es más tiempo de viaje. Hotel Plaza, casi es media pensión, porque es un poquito más caro, ya sea porque es más turístico y demás. Uh-huh. Incluye, además, sí, sí. City Tour a la ciudad. Visita a la Virgen del Cerro. Y vuelta por Cafayate y Tafí del Valle, que es en Tucumán, visitando el anfiteatro y bodega. Excursiones opcionales no incluidas a Humahuaca, visitando Purmamarca, Cerro Siete Colores, Jujuy, Salinas Grandes, Tren de las Nubes, Cachi y San Antonio de los Cobres. Por pasajero, 4.450. No me diga que no es un regalo. Es una ganga. Sí. Ir a todos esos lugares realmente con las excursiones opcionales, por cierto. Y después podemos construir, ahí después le voy a proponer a Susana Meinar hacer un viaje tour en Moreno, más baratito, ¿no? Ahora le menciono en los barrios de nuestro distrito en el verano, en el Arroyo Los Perros, Arroyo Los Catonas. Espere. Digo, alegre, vamos a... Espere, hablando de eso, nosotros tenemos la posibilidad de acampar en nuestro centro recreativo Germán Abdala, donde vamos a hacer la fiesta que decimos trabajador y trabajadora del Estado. La comisión administrativa asume también la nueva, que fue electa el 2 de septiembre, pero aún no tenemos los precios para la temporada. Me sacó el negocio, yo que quería proponer a los docentes que pueden se vayan ir a pescar, pueden ir a Rancho Grande a comer ricas comidas. El compañero Alejandro Pozzi, que es un emprendimiento familiar, que realmente muy gustosos podríamos participar. Uh-huh. Y bien, bueno, propuesta local. Exactamente. Para los que no queremos viajar tanto. No, y a los que no podemos tampoco. Entonces, por eso fue la idea, como lo expresa nuestro tríptico, de generar un espacio de recreación con pileta incluida para nuestra economía y demás. Me quedó algo, Villa Carlos Paz. ¡Apa! Esa sí me gusta, bailar cuarteto, visitar a la Mona. Sí, 7 días, 5 noches, en el Hotel Bahía Norte. Escuche bien. Gritar, ¡viva de verano, viva de verano! Pensión completa, Sí. Salud, el bus en mi casa. Salimos. Salud no. No, la fecha no la tenemos precisada porque estamos contactando. Claro, es el valor 2.990. El tema es el siguiente. Explica. Que Meridiano Tours nos pide una determinada cantidad de personas como o familias para poder salir desde Ate Moreno Merlo en Piovano 3165. Ah, y si no te tenés que ir hasta el lugar central. Exactamente, Liniers o... Retiro. Espere que le digo en Quilmes. Oh, re lejos, por eso... Tratamos de buscar fechas que pueda ser acorde a un grupo numeroso. Para que salgan todos de Moreno. Exactamente, de la ATE. Entonces, bueno, repito los precios con... Repita los lugares y los precios, dele. Villa Carlos Paz, 7 días, 5 noches, bus en mi cama, pensión completa, 2.990 por pasajero o pasajera. Perfecto. La Falda, 7 días, 5 noches, Hotel San Jorge, pensión completa, 3.300 pesos. Bien. San Rafael Mendoza, 7 días, 5 noches, pensión completa, 3.250 pesos. Se me gusta. Bueno, y lo que había mencionado de San Clemente, me faltó algo, otra vez me faltó, mire, tantas propuestas. Yo la veo con tantos papeles, salidas en enero y febrero, San Clemente, Hotel Bellini, 6 días, 5 noches, con desayuno, 2.700. Ajá. Mar de Ajó, Hotel Posada, Marina, 6 días, 5 noches, con desayuno, 2.390. San Bernardo, Hotel Argentino, con desayuno, 6 días, 5 noches, 2.850. Villa Gesell, Hotel City Mar, con media pensión, 6 días, 5 noches. Villa Gesell es Villa Gesell, un poquito más carito, 3.890. Y Santa Teresita, Hotel Playa, con desayuno buffet, que es cuando tienen cereales, frutas, fiambres, todas las infusiones, 6 días, 5 noches, 2.990. Y el hotel de Punta Mogotes, que pertenece a la ATE, también tenemos promociones con desayuno buffet y cena. Esos valores estarán próximamente publicados en la página de ATE Vacaciones Moreno Merlo. Perfecto. Y hay algo que olvidé decir. La reserva se realiza con el 30%. El tema es el siguiente. Se puede depositar, me olvidaba Federación, ahí en febrero, enero y febrero, cabañas económicas, 4 personas, 4 días, si mal no me equivoco. No se equivoque. A ver, no, lo que tengo en el WhatsApp de vacaciones. O diga más o menos cercana. No, perdón, 7 días, 4.000 pesos. ¿Ah? Todas las 4 personas, O sea, sale un valor de 160 por día aproximado. Perfecto. O sea, hay de todos los gustos, para las termas, para las sierras, para las montañas, para Bariloche también tenemos promociones, y para el mar. Al que le gusta la playa, tiene infinidad de opciones. Bien, y a los que nos gustan las montañas, también. Las sierras. Sí. A mí me gustan las montañas. A mí también. El mar lo conocí este año. Onda, pero bueno, no me llamó tanto. Claro, pero no conoce Necochea. Como le mencioné, el camping Miguel Lillo es una maravilla. ¿Sí? Una tranquilidad especial para compartir en familia. Y las aguas similares a las de Cuba, pero frías. No tan cálidas como la de Cuba. Claro. Pero una transparencia, una pureza, playas amplísimas. El agua conozco nada más la de AXA. Es una maravilla. De mi parte, se complica de mi parte. ¿Las de Cuba son así? Similares a Necochea, a Cuba, pero la temperatura es diferente, obvio, porque estamos en el sur acá. ¿Le gustó usted la estadía en Cuba? Sí. Algún día podré regresar junto a mi familia. Está muy bien. Es un proyecto que creo que todos nos lo merecemos en lo posible. Perfecto. Bueno, no hemos pasado 6 minutos de las 9 de la noche, ya estamos cerrando la tenemos jornada. Tenemos la tanda de hora. No pasa nada. Nos estamos yendo, hicimos el programa del día de hoy, presentamos todo el equipo, Mainar, ¿le parece? Muy bien. En la co-conducción, ausente hoy por la lluvia, porque se mojó, porque se achicharró, pero nuestra compañera escuchó desde internet. La compañera Gabriela Medina. Exactamente. En la musicalización, el hombre que busca controversias con nuestra compañera Susana Mainar. Roque Acosta. Y en este caso también nos ayudó Fecu, nuestro operador técnico. Exactamente. Y en la conducción, el compañero Fernando Ochoa. Y en la co-conducción en el día de hoy, pero también en su cargo de siempre, volviendo a la compañera Respuesta. Aunque ahora me cambia los lugares, porque claro, le toco la mano, le duele, le toco una parte, duele, pero nuestra compañera Susana Mena, a quien se la extrañaba. Bueno, muchas gracias. Y lo digo de amiga, no de obsecuente, sino de amiga, muy porque bien. Somos amigas. Después podemos discutir un montón y nos agarramos, como siempre. De eso se trata. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hicimos convocatoria a toda esta gente, te esperamos el próximo jueves sintonizando la 90.1 a las 19 horas, convocatoria a la unidad de clase del programa de ATE Merlo Moreno. Hasta la semana que viene. Moreno 90.1. 90.1.